Vaya, vaya de cantos de amor. Vaya, vaya de cantos de amor. Vaya, vaya de voz. Vaya, vaya de voz. Vaya, pastores, vaya, pastores. Al sol. Divino que raya de noche al sol. Divino que raya de noche al sol. Divino que raya de noche. Vaya de glorias, vaya de fiestas, vaya de gustos pastores, vaya de amores, de amores. Sol que a Belén iluminas en la mitad de la noche. Gloriosamente, en cada rayo mil soles, en cada rayo mil soles. Vaya, vaya de cantos de amor. Vaya, vaya de cantos de amor. Vaya, vaya de voz. Vaya, vaya de voz. Vaya, pastores, vaya, pastores. Al sol. Divino que raya de noche al sol. Divino que raya de noche al sol. Divino que raya de noche. Vaya de glorias, vaya de fiestas, vaya de gustos pastores, vaya de amor.